realmente es su programa Viviendo con Propósito, aquí en Radio Fe 95.9, la emisora que inspira fe. Y le damos gracias a nuestro Dios que ciertamente nuestros mejores días comienzan hoy. Todo lo que tiene que ver con nuestras vidas personales y nuestros hogares, nuestros cónyuges, nuestros hijos, todo lo que tiene que ver con nuestra vida, ciertamente los mejores días comienzan hoy. Y estamos agradecidos de nuestro Dios que nos concede una nueva oportunidad para abrazar esa verdad y hacerla una realidad en nuestras vidas. Me acompaña mi esposa, hermana Evelyn, nos una palabra de saludo antes de comenzar en este día. Amén, gloria a Dios. Buenos días, le deseamos un buen día. Hoy jueves, esperamos que podamos, ¿verdad?, cumplir con lo que queremos hacer en esta hora. Y no queremos hablar mucho, sino entrar en la oración. Pero antes de nada, vamos a dejar que mi esposo, ¿verdad?, comience con su introducción. Bueno, como muchos de nosotros conocemos, hoy día es el Día Nacional de la Oración. Y no es coincidencia que nuestro pastor Figueroa, en su programa Iglesia en Acción, haya tomado tiempo para tocar el tema Enséñanos a Orar. Tremenda introducción a lo que tenemos en nuestros corazones para este día, porque queremos tomar tiempo para orar, y nos sentimos honrados y bendecidos de que nuestro hermano Johnny Delgado del Valle nos va a acompañar en este esfuerzo de oración, interceder por usted, por nuestras iglesias, nuestros pastores, nuestra nación, nuestra comunidad. Y con eso en mente, si usted tiene alguna necesidad y quiere que nosotros oremos por usted, nos puede llamar aquí al 352-347-9576, porque eso es todo lo que vamos a estar haciendo en esta preciosa mañana. Como ya he mencionado, hoy es Día Nacional de la Oración y el tema de este año es: Señor, escucha nuestro clamor. Quiero repetir eso. Ese es nuestro tema, nuestro lema para este día y el resto de este año. Señor, escucha nuestro clamor. Y queremos enfatizar la necesidad de que las personas como usted y yo pongamos nuestra fe en el carácter indefectible de nuestro Creador. Él es soberano sobre todos los gobiernos, todas las autoridades y todos los hombres. Y no nos podemos olvidar que su propósito y mi propósito es nacido y dado a luz en la oración. Y Él es sostenido en la oración para gloria de su nombre. Y con eso en mente, tenemos un texto que va a ser nuestro texto para el resto del año, lo que tiene que ver con la oración y lo que tiene que ver con nuestro tema, Señor, escucha nuestro clamor. Y se encuentra en Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 28, que lee de la siguiente manera: Con todo, Jehová, Dios mío, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, escuchando el clamor y la oración de tu siervo, hace hoy en tu presencia. Gloria al Señor. Amén. Quiero comenzar con el texto en 1 Timoteo 2:1, que nos exhorta y dice: Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Es triste decirlo, pero que América está en crisis. Nuestra nación está en crisis. Y este es un año crucial para Norteamérica, porque se están haciendo decisiones en la Corte Suprema para legalizar el matrimonio del mismo sexo. Hermano, tenemos que orar. Y tenemos que orar por los jueces, por los educadores, por los jefes de policías, por los oficiales militares, por el gobierno, oficiales elegidos, por las familias, por los jóvenes, por los niños, por nuestros nietos. Parece ser que hoy pocos líderes se paran en la brecha para cambiar esta nación. No nos podemos olvidar que tenemos un Dios que oye la oración, que su oído está atento a nuestras rogativas y también confiar en que la palabra dice, nada es imposible para Dios. No hay ningún problema tan grande que Él no lo pueda solucionar. Y no podemos esperar que venga sanidad a la nación o a nuestros hogares, aparte de la obediencia de su palabra. Así que antes de entrar en la oración, quiero mencionar algo que tengo aquí presente y lo quiero leer. Y es un evento titulado, aconteció el 29 de abril de este año. En este evento titulado Jorge Washington, un hombre de oración. Y durante ese evento, miembros del Congreso, líderes cristianos y gente de fe se reunieron para honrar al presidente Washington como un hombre de fe. Y en este discurso que fue dado por el profeta, que yo le digo profeta porque es un profeta para los últimos días, es un judío cristiano, mesiánico, y su nombre es Jonathan Cahn. Y este fue el discurso en el Capitolio el día 29 de abril. Y dice, hace 225 años, este día, que George Washington se preparó para la primera inauguración presidencial, que se llevará a cabo al día siguiente, el día en que América como la conocemos comenzó a existir. Con la mano de un presidente descansando sobre la palabra de Dios, este día concluiría con la primera reunión del gobierno de los Estados Unidos en oración al dedicar el futuro de la nación en las manos de Dios. Un siglo y medio antes, otro acontecimiento fundamental tuvo lugar ese mismo día. El 29 de abril del 1607, los peregrinos de la Susan Constant y el Discovery y el Godspeed, reunidos en oración en Cape Henry, presentaron una cruz de madera en las arenas de la playa de Virginia y dedicaron la nueva civilización a la voluntad y el propósito de Dios. El fundamento bíblico de los Estados Unidos se ha reafirmado una y otra vez por sus antepasados. Los peregrinos de la Flor de Mayo, los puritanos de la Bahía de Massachusetts, los líderes de las primeras colonias americanas que declararon públicamente y por escrito que la nueva república había llegado a existir únicamente para la gloria y propósito de Dios. Ningún historiador puede escribir de nuevo eso. Ningún presidente puede borrarlo. Y si mil ángeles juraran en mil Biblias que esto no es el caso, en ninguna manera alteraría el hecho de que esta civilización americana fue concebida, establecida, dedicada y fundada en una piedra angular bíblica. América fue traída a la existencia de la voluntad y el propósito de Dios. En esta noche, hace más de 200 años, Jorge Washington tenía en su mano el primer discurso presidencial. En este discurso se encuentra una advertencia profética y fue la siguiente: las sonrisas favorables del cielo no se pueden esperar en un país que no tiene en cuenta las reglas eternas de orden y derecho que el cielo mismo ha ordenado. En otras palabras, si los Estados Unidos le da la espalda a Dios y sus caminos, si ignora sus reglas eternas de orden y derecho, a continuación sus bendiciones y las sonrisas del cielo se retiran de la tierra. Era una antigua advertencia. Había sido dada en palabras hebreas por los profetas del reino de Israel. Pero Israel se alejó de Dios e ignoró sus reglas eternas de orden y derecho. Sacaron a Dios fuera de su gobierno, de sus plazas públicas, de su cultura y de la vida de sus hijos. Adoraban los ídolos y sirvieron a otros dioses. Celebraron la inmoralidad y persiguieron a los justos. Presentaron a sus hijos en altares de dioses extranjeros. y las bendiciones de Dios fueron retiradas de la tierra y fueron reemplazadas con el juicio. Han pasado 2,500 años y los Estados Unidos ha cometido los mismos errores. Nosotros también le hemos dado la espalda a Dios. Nosotros también le hemos expulsado de nuestro gobierno, de nuestras plazas públicas, de nuestra cultura y de la vida de nuestros hijos. Nosotros también hemos profanado lo sagrado y santificado lo profano. Nosotros también hemos matado las vidas más inocentes. Más de 55 millones de nuestros niños aún no nacidos y nuestras manos colectivas están cubiertas de sangre. Lo que nos advirtieron que nunca debíamos de hacer, lo hemos hecho. Y ahora nos reunimos en la ciudad que lleva el nombre de la persona que nos dio esa advertencia profética. Y ayer en esta ciudad, en el edificio que se encuentra al otro lado del Capitolio, los jueces de la Corte Suprema tomaron sus lugares en el banco para decidir si los Estados Unidos debe derrogar la definición bíblica e histórica del matrimonio. El mismo hecho de que tal evento se llevó a cabo es en sí mismo una señal de que la advertencia de la América Washington está, de Washington está aquí, y el día de la advertencia es ahora. Nos hemos convertido en una civilización de esquizofrenia espiritual, una nación que guerra contra sus propios cimientos. El Tribunal Supremo abre sus sesiones con las palabras siguientes: Dios salve a los Estados Unidos y a esta honorable corte. Pero si este honorable tribunal comienza a invalidar la palabra de Dios y derribar las reglas eternas de orden y derecho que el cielo mismo ha ordenado, ¿cómo Dios salvará? Magistrados de la Corte Suprema, ¿podrán ustedes juzgar los caminos de Dios? ¿Pueden ustedes con veredictos artificiales anular las leyes eternas de Dios? Hay otro tribunal y hay otro juez, y delante de él todos los hombres y todos los jueces le darán cuenta. Si la Corte Suprema de una nación juzgara al Todopoderoso, no nos debemos de sorprender si el Todopoderoso juzga a ese tribunal y a esa nación. En el libro de Jeremías está escrito: ¿ha cambiado alguna vez una nación sus dioses? Sin embargo, mi pueblo ha intercambiado su gloria por lo que no puede ayudarlos. No vamos a pretender a lo que estamos haciendo ahora. Estamos haciendo exactamente lo que Israel hizo en los altares de Baal. Estamos intercambiando nuestro Dios por los ídolos, nuestra luz por tinieblas, nuestra gloria por lo que no nos puede salvar. ¿Estamos dispuestos a correr el riesgo de lo que viene del otro lado de ese intercambio, el día que las bendiciones del cielo se retiren de la tierra? Comenzamos con una palabra del presidente durante los primeros días de nuestra nación. Así que ahora le hablo una palabra al presidente de estos días más reciente en nuestra nación. Cada vez que he hablado en este lugar, he hecho una pregunta. Ahora voy a contestarla. Señor presidente, con todo el respeto que usted se merece, ¿qué pasa si uno asume la presidencia colocando su mano izquierda sobre la palabra de Dios y luego con la mano derecha promulga leyes que guerra en contra de la misma palabra de Dios en la que él puso su mano? Tal acto invoca la sentencia del Todopoderoso. El hacer juramento sobre la palabra de Dios en la que está escrito: defiende a los débiles, no matarás, y luego no defender a los débiles, no proteger a los no nacidos de peligro, sino avanzar su asesinato, es invocar el juicio del Todopoderoso. Hacer juramento sobre la palabra de Dios en la que está escrito: no hagas que su hermano tropiece, y luego tratar de obligar a los defensores de la palabra de Dios a transgredir la palabra de Dios al participar en la matanza de los no nacidos y la celebración del pecado, es invocar el juicio del Todopoderoso. El hacer juramento sobre la palabra de Dios en la que está escrito: la justicia engrandece la nación, pero el pecado es afrenta de las naciones, y luego participar en conducir una nación fuera de las reglas eternas de orden y lo correcto que el cielo mismo ha ordenado, y en contra de la misma palabra de Dios en que la que usted puso su mano en juramento es invocar el juicio del Todopoderoso. Cuando los líderes del antiguo Israel se apartaron de Dios, cuando abolieron sus preceptos y rompieron su pacto, lo hicieron en la sombra de Moisés, cuya voz gritaba en señal de advertencia. Señor presidente, cuando usted se dirija a la nación desde el Capitolio, mire hacia arriba, mire por encima de los senadores y representantes, por encima de los jueces del Tribunal Supremo y por encima de los huéspedes invitados, y usted verá un rostro, una escultura de un rostro completo en esa pared, mirándole a usted. Es el rostro de Moisés. Y si ese rostro pudiera hablar, le diría lo siguiente: ningún rey puede anular las leyes de Dios. Ningún orden puede anular el orden de Dios. Y no hay juicio de hombre que pueda estar en contra de los juicios de Dios. No invoque su juicio, pero escoja vida y dirija al camino del arrepentimiento. Invoque la gracia de Dios para que Él tenga misericordia de esta tierra. Hemos llegado a un momento crítico. Y así como Elías se puso de pie en la cima del monte del Carmelo, gritó a gran voz a Israel a su hora de decisión, en medio de los altares y sus dioses, o sus dos dioses, su voz ahora clama a América y nos dice: elige hoy tú a quien van a servir. Hace 70 años el capellán del Senado de los Estados Unidos levantó un grito con la misma voz del profeta y le dijo a esta nación: si Jehová es Dios, entonces síguele, pero si Baal, entonces seguirle a él e irán al infierno. Esta noche los Estados Unidos se encuentran en una encrucijada, y como Elías cuando llegó a la cumbre del Monte Carmelo para hacer una declaración, nosotros hemos llegado al Capitolio para declarar que nuestro Dios no es Baal. Nosotros aquí ahora ya hemos llegado a la emisora Radio Fe. No es Baal nuestro Dios. No es Moloch nuestro Dios, no es el gobierno nuestro Dios, no es el dinero, no es el poder, no es el placer, no es la corrección política o cualquier otra cosa hecha por el hombre. Hemos llegado a este lugar para declarar que solamente hay un Dios. Él es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Él es el Dios de Israel y de todas las naciones. Él solo es la roca sobre la cual esta nación ha llegado a existir. Y desde este alto lugar hacemos esta declaración: no vamos a postrarnos de rodillas ante Baal. No vamos a postrarnos de rodillas a la corrupción política. No vamos a postrarnos de rodillas a una moral que es tan cambiante como la arena barrida por el viento. No vamos a postrarnos de rodillas a las leyes y preceptos de rebelión o de las vacas sagradas de la apostasía moral. No vamos a postrarnos de rodilla a los ídolos de hombre, ni vamos a inclinarnos a Baal. Vamos a postrarnos de rodillas solamente al Señor nuestro Dios. Pase lo que pase, no vamos a tener otros dioses delante de Él. Porque algunos confían en carros de guerra, otros confían en príncipes. Otros confían en los tribunales supremos, otros confían en caballos blancos. Otros confían en los gobiernos, otros en Wall Street, otros con poderes y otros confían en ídolos. Pero nosotros vamos a confiar en el nombre del Señor nuestro Dios, en el nombre que es sobre todo nombre, por encima de todos los reyes y por encima de todos los poderes. Vamos a confiar en el único nombre dado por el cual podemos ser salvos. Vamos a confiar en el nombre de Yeshua HaMashiach, la gloria de Israel, la piedra principal sobre la cual esta nación llegó a existir y la única respuesta, la única posibilidad, la única esperanza que América tiene y que puedes una vez más brillar con la luz del fuego de la presencia de la gloria de Dios y no ir al infierno. Nuevamente, lo que mi esposa acaba de leer es un discurso dado por el pastor Jonathan Kahn de Nueva Jersey, invitado al Capitolio de los Estados Unidos, donde estamos reunidos algunos dignitarios, senadores, representantes y el clero, y ahí él pudo declarar estas palabras poderosas, declarando y enseñando la condición de nuestra nación y la necesidad de nosotros doblar rodillas ante el Todopoderoso, quien es nuestra única solución. Amén, gloria a Dios. Y si usted tiene alguna petición, no se olvide, nos puede llamar aquí al 352-347-9576 para incluir su nombre en nuestra lista y así dedicarle el resto del tiempo en oración ante nuestro Dios. Santo Dios, aleluya. Padre bueno y Padre eterno, a ti venimos en esta mañana. Porque confiamos que tú eres un Dios que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de tu heredad. Porque eres un Dios que te deleitas en la misericordia. Por tu misericordia no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron tus misericordias. Venga a nosotros tu misericordia, oh Dios mío, tu salvación conforme a tu dicho, porque en tu palabra confiamos. Acuérdate de tu palabra dada a tu pueblo, que si nos humillamos y buscamos tu rostro y nos convertimos de nuestros malos caminos, entonces tú oirás de los cielos y perdonará nuestros pecados y sanará nuestra tierra. Padre, te pedimos por estos hombres que se encuentran en Washington. Te pedimos, Señor amado, por el presidente, por todos los que están en autoridad, que sean temerosos de Dios y reconozcan que a ti solo tienen que darte cuenta. Señor, que ellos puedan recibir sabiduría y revelación en el conocimiento de tu palabra. Señor, que no se apoyen en su propia prudencia, que se arrepientan de sus pecados, Señor amado. Esta nación necesita volverse a ti, Señor, y te damos gracias que tú no nos has consumido, pero que te deleitas en la misericordia. Señor, oramos por los educadores, aquellos que educan a nuestros hijos, Señor amado. Pon en ellos, Señor, sabiduría de lo alto, Padre celestial. Aquello que no sea de tu palabra, Dios Padre, que no se pueda enseñar. Mira a los jueces, Dios mío, tomando decisiones en la Corte Suprema. Señor, que tu corazón esté allí. Yo creo que hay todavía hombres y mujeres que confíen en tu palabra. Señor, cuando vengan a hacer estas votaciones, Padre, ten misericordia de nosotros, Señor. Porque si esta decisión se hace para que el matrimonio del mismo sexo, Señor, se cumpla, Padre, esta nación está en gran crisis y yo temo de lo que vaya a pasar aquí, Señor. Ayúdanos, oh Dios. Mira a los jefes de los policías, Señor amado. Mira el problema que está aconteciendo en esta nación. Señor, ten misericordia de ellos. Guárdalos, Señor amado. Pero también hay un pueblo, Señor, que tiene hambre de ti. Gente pobre, Señor amado, que no encuentran cómo solucionar sus problemas, entonces así se vuelven a la violencia. Señor, ayúdanos, Señor. Te pedimos, oh Dios, por los militares, Señor, oficiales militares. Señor, que lleven a esta nación en paz. Señor, que en tiempo de guerra, Padre, siempre nosotros podamos levantar esta bandera de que tú eres nuestro Dios y que estás con nosotros, Señor. Te damos gracias en todo, Padre celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias, Dios. Amén. Estamos aleluya. Tan y tan necesitados de unirnos en oración por nuestra nación. Hay una corriente de pensamiento progresivo que está incitando ciertas inquietudes dentro del pueblo cristiano, y en particular que no vayamos y dejarnos ser arrastrados por estos nuevos pensamientos, estos nuevos conceptos, donde atacan nuestras creencias tradicionales que están fundadas sobre la palabra de Dios. Entonces, estamos viviendo en tiempos donde cada individuo, usted que me escucha, yo, mi esposa, el hermano Johnny, donde nos tenemos que parar firme en la roca que es Cristo Jesús y decir como el profeta antiguo: yo y mi casa serviremos al Señor. Venga lo que venga, pase lo que pase, no vamos a quitar nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro sostén, Él es nuestra promesa, Él es nuestro aliento de vida. Él es quien nos guía, quien nos dirige, quien nos cuida, quien nos protege. En Él confiamos, en Él depositamos toda nuestra confianza, toda nuestra fe, y en su precioso nombre, que es sobre todo otro nombre, venimos ante la presencia de Dios Padre, clamando de día y noche por nuestros hogares, nuestros hijos, nuestros cónyuges, nuestro bienestar, nuestro futuro, nuestra comunidad, nuestros pastores, nuestros hermanos en la fe, nuestras iglesias. En fin, oramos por todos en el nombre de Jesús, en acción de gracia, creyendo creyendo sobre todo que para Dios no hay nada imposible. Gloria al Señor. Y esa es la actitud con la cual venimos ante nuestro Dios en esta mañana. Y hay tantas peticiones. Y le queremos dar gracias a todos los hermanos que han enviado sus peticiones aquí a Radio Fe a través de email o texto o una llamada. Y tenemos una lista bastante amplia de hermanos que están necesitados por varias cosas y tienen ciertas inquietudes, y las queremos presentar ante nuestro Dios en esta preciosa mañana. Y entre todas las peticiones tenemos una madre una abuela o abuelo que está pidiendo por su nieto que está envuelto en vicios. Reprendemos eso en el nombre de Jesús. Hay otra hermana que está pidiendo salud por su cónyuge. Hay hermanos que están pidiendo que Dios les ayude en sus finanzas. Hay hermanos que están examinándose por su sistema nervioso, que se han reconciliado con el Señor y necesitan nuevas fuerzas. Hay ancianas hay una anciana en particular que la van a operar de una pierna. Pedimos que Dios esté con ella. Hay otros que piden por salud. Hay otros que piden por sus derechos aquí en esta comunidad y en esta nación. Hay otros que piden fortaleza para sus hijos. Nuevamente, otros hermanos pidiendo que Dios sane su cuerpo, que bendiga su iglesia y que toque sus finanzas. Hay una hermana que está en el cuidado interno, la unidad de cuidado interno, que necesita ser visitada por el Señor. Hay otros hermanos pidiendo salud y bendición por sus padres. Hay otros que viven solo, y hay una hermana en particular que vive sola y se cayó y necesita ayuda y protección y bendición de parte de lo alto. Hay otro que tiene flujo de sangre que necesita ser tocado por el Señor. Y a través de la oración podemos decir en lo espiritual: si tan solo tocare el borde de su manto, seré sano. Hay otro hermano que va a tener una operación de pecho abierto en 2 semanas. Queremos que Dios lo fortalezca, le ayude y que todo salga bien para la gloria de nuestro Dios. Hay otra persona que tiene adicción de alcohol. Queremos que Dios rompa esa cadena. Hay otros hermanos que están confrontando la depresión y muchas pruebas. Lo traemos ante nuestro Dios también. Hay otros que están pidiendo por sus hogares, sus familias, sus parejas, sus trabajos, su salud. Dios visita a cada uno de ellos. Hay otras personas que son agobiadas por gente poderosa y tal vez están mirando una sentencia criminal. Dios venga en ese caso y pueda intervenir y tocar corazones y mentes. Hay un camionero en particular que pide la oración por un nuevo empleo. Sabemos que el camionero está lejos de su casa y lejos de sus seres queridos. Dios mío, toca a esta persona. Hay otros que piden por sus hijos y sus nietos para que sean salvos. Hay otros que piden por sus pastores y sus iglesias. Y la lista sigue. Pedimos de que Dios, que quien conoce todo corazón, que conoce toda mente, toda situación, pueda visitar cada una de estas necesidades. Y nuevamente, si usted quiere que añadir su nombre a esta lista y su petición, nos puede llamar aquí al 352-347-9576 y vamos a estar orando por todas estas familias, todas estas necesidades, todas estas peticiones, para que Dios obre en cada una de ellas conforme a su grandeza y su misericordia. Gloria al Señor. Y con eso quiero tomar tiempo para presentar a todos nuestros pastores, todas nuestras iglesias aquí en la comunidad de Ocala y el vecindario alrededor nuestro, Bellevue y Dunellen y otros lugares. y lamento que no conozco a todos los pastores por nombre, pero Dios los conoce. Dios mío, en el nombre de Jesús, venimos ante tu presencia pidiendo, mi Dios, por esta vanguardia que tú tienes de pastores y líderes que están en la brecha intercediendo por tu pueblo. Cada uno de estos hombres y cada una de estas mujeres, Padre, que han sido obedientes a tu voz, que han sido obedientes a tu llamado, que pagan el precio diariamente, mi Dios, cuidando del redil que tú has puesto en sus manos. Yo pido, mi Dios, que tú los capacite con sabiduría de lo alto. Llena sus corazones de misericordia y piedad para con aquellos que lo necesitan tanto. Padre, yo, que tú puedas, mi Dios, preparar ese corazón de cada uno de estos pastores y pastoras para que puedan recoger todos aquellos que son desamparados, desechados, mi Dios, que son olvidados por la sociedad, pero tú tienes hombres y mujeres, oh Dios, que pueden venir y tocar estas vidas y tocar estas almas y rescatarlas de las garras del enemigo. Fortalece a cada uno de nuestros pastores. Fortaléceles, mi Dios, capacítalos con sabiduría, dale fuerzas físicas, dale fuerzas emocionales, mi Dios, que todo ataque del enemigo no los alcance, mi Dios. Estos son tus príncipes, mi Dios, que tú has puesto en medio nuestro para guiar a tu pueblo. Mi Dios, dale revelación fresca. Mi Dios, revélate en una forma poderosa en la vida de cada uno de nuestros pastores. Llénalos de sabiduría. Mi Dios, dale, mi Dios santo, visión nueva, que se atrevan a conquistar esta comunidad, mi Dios, confiando que para ti no hay nada imposible. Mi Dios santo, yo ruego por cada una de nuestras iglesias. Ruego por las finanzas. Mi Dios, no permita que nuestros recursos sean un impedimento para ganar nuestras comunidades. Mi Dios, yo pido que cada iglesia sea bendecida, que se llenen de tope a tope. Mi Dios, que haya una inquietud en nuestra comunidad de visitar nuestras iglesias. Mi Dios, que vengan del oeste, del este, del norte, del sur. Mi Dios, que la voz de nuestros pastores y nuestras iglesias sea una voz de esperanza, clara, poderosa, ungida, que llegue a tiempo, Dios mío, que aquellas personas que nunca han visitado una iglesia, que haya una inquietud en ellos y que ellos puedan llegar a estos lugares que están a nuestro alrededor. Que cada iglesia sea bendecida a lo extremo, Dios mío. Que tu presencia sea manifestada en cada uno de nuestros cultos, cada uno de nuestros servicios, mi Dios. Que tu presencia sea manifestada para que las armas sean libertadas, sean bendecidas, sean sanadas, sean salvas sobre todo, mi Dios. Tu iglesia es lo único, mi Dios santo. Tu iglesia llena del poder del Espíritu Santo es lo único que está impidiendo que el enemigo de nuestras almas arrastre con nuestras comunidades. Pero doy gracias a Dios que hay iglesias pequeñas, medianas y grandes en nuestra comunidad que están levantando el nombre de Jesús en alto, impidiendo que el enemigo salga con las suyas en nuestras comunidades, mi Dios. Yo pido de que tú las bendigas. Bendice a nuestros pastores, mi Dios, y entre ellos, y yo sé que hay muchos que no los conozco por nombre, pero aquellos que conozco por nombre, el hermano Feliciano, que sea bendecido, el hermano Jorge y Daisy Rivera, mi Dios, bendíceles y úsales. El hermano Félix, oh Dios santo, en Don Ellen, bendíceles. Capacítalo, que esa iglesia en Don Ellen pueda crecer y ser una explosión positiva allí en Don Ellen. El hermano Tim Gilligan, oh Dios santo, el hermano de los pastores de Pastor Watt y Debbie Watts, mi Dios, y hay tantos más que no conozco por nombre, pero tú los conoces, mi Dios. De igual manera, bendícele, visítalos, capacítalos. Mi Dios, dale fuerza, mi Dios, abre sus ojos, que ellos puedan ver tus ejércitos alrededor de ellos, mi Dios santo. Yo ruego por el obispo Sam Cotto, mi Dios, allí en Casa de Esperanza, donde laboramos tan arduamente con aquellos drogadictos, mi Dios. Yo pido por la Casa de Esperanza, que sea un centro de esperanza allí en esa comunidad de Wildwood. Ruego por todo el equipo, mi Dios Santo, que nos dedicamos a enseñar, a instruir, a ayudar, a apoyar y cambiar la vida de estos drogadictos. Mi Dios, yo te pido por Centro de Esperanza, al igual que todas nuestras iglesias. Padre, y yo ruego por el pueblo creyente de Ocala y de todas nuestras vecindades alrededor nuestro. Que tu pueblo, mi Dios Santo, tenga una actitud de creer en ti. Mi Dios, que se atreva a creer en ti. Que se atreva a creer que para ti no hay nada imposible. Que cada individuo que forma parte de este cuerpo, mi Dios, pueda creer que puede vivir una vida con propósito. Y que ese propósito puede tener un impacto mayor en tantas vidas, en tantas familias, en tantos hogares. Que cada uno de nosotros podamos, oh Dios, agarrarnos de esa verdad, de que tú tienes un propósito para nosotros, y que como creyentes podemos alcanzar nuevas alturas y conquistar un mundo perdido que tanto necesita el Evangelio del Señor Jesucristo. Que podamos decir en lo que tiene que ver con nuestro propósito, que podamos decir: envíame a mí. Yo bendigo a cada iglesia, bendigo a cada pastor, bendigo, mi Dios Santo, esta comunidad. Y yo pido, mi Dios Santo, que la oscuridad que el enemigo quiere poner sobre nuestras vidas y nuestra comunidad sea, mi Dios, rasgada de arriba a abajo, que se desaparezca y que la luz de Cristo pueda brillar y que nuestra comunidad sea cambiada en una forma positiva para gloria de su nombre. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Gloria al Señor. Y antes de continuar, quiero bendecir y dejarle saber a nuestro hermano Tony y María Bentacourt, que estamos orando por ellos en su ministerio, en su vida diaria, y le felicitamos por una nueva nieta que tiene nuestro hermano Tony. Tremendo siervo de Dios, están siempre cerca de nuestros corazones y estamos orando por ustedes, de que allí en Don Ellen ustedes puedan revolucionar aquel lugar allí y ganar almas para Cristo y ser bendecidos. Y queremos tomar tiempo para presentar un vehículo que usamos todos los días para comunicar las verdades de Dios. Y ese vehículo, ese instrumento es Radio Fe. Y todos los radios oyentes que hacen esto una posibilidad. Y le damos gracias a Dios por nuestro hermano Johnny y Yami, que están siempre aquí al frente, representando Radio Fe, nuestra comunidad, y atreviéndose a creer a Dios, que para Dios no hay nada imposible. Y con eso voy a pedir a nuestro hermano Johnny si él puede interceder por esta estación, por todos los programadores y por nuestra radio audiencia que sintoniza a través de la radio, a través del app, a través de, bueno, por todos los medios posibles. Gloria al Señor. Santo Dios. Bueno, gracias por esta oportunidad. De verdad que Dios trae a la mente todos los momentos donde le preguntamos a Dios: Señor, tú has escogido esta ciudad por un propósito. Hay un pueblo que quiere de ti, un pueblo que está orando, un pueblo que está en necesidad. Y Dios sabe por qué en este día tú estás escuchando. Dios conoce la razón que tu corazón pesa a veces y las peticiones que tú tienes delante de Dios. Y estamos orando por nuestra nación, por los ministerios que están en esta ciudad y por las familias que están en necesidad. Y quiero esta oportunidad para presentar a Dios esta onda radial que entra a tu hogar, que entra a tu auto, ahí por tu teléfono, en tu trabajo y donde quiera que tú puedas escucharnos. Esta ha sido la mano de Dios. No somos nosotros. Es nuestro gran deseo que Dios nos use. Pero es la mano de Dios que te ha alcanzado a ti. Y Señor, en esta tarde, en esta mañana de oración, venimos delante de ti con nuestros corazones dispuestos a bendecir, a ser de bendición, a ser un canal de bendición. Y te damos gracias por esta emisora. Te damos gracias que existe en este lugar, en Ocala. Tú sabes la razón por la cual nosotros estamos aquí. Sabes las vidas que tú quieres tocar y quieres alcanzar. Y Señor, mientras estamos aquí, tú extiende este sonido, esta emisora, alcanzar alrededor del mundo aquellos que nos encuentran, aquellos que reciben el mensaje de fe a través de la aplicación, a través de su radio, en su auto, en su casa. Y ahora yo te pido que tu Santo Espíritu siga la obra en su vida, que esa semilla que Radio Fe ha sembrado a través de los programadores que tenemos aquí, a través de la música, Señor, a través del mensaje que tú has traído para ser de bendición para su vida, siga trabajando en ello. Señor, hazlos entender que has sido tú alcanzándolo, que tu Santo Espíritu en este mismo instante empiece a traer paz en los hogares, empiece a traer reconciliación, que empiece a traer bendición, que empiece a manifestar la obra que tú deseas en este lugar. Señor, te pedimos por avivamiento de nuestras iglesias y te pedimos que tú uses este canal de bendición para que pastores y ministros puedan expresar ese mensaje que tú has puesto en su corazón, tirando las redes en las aguas. Hemos estado aquí, Señor, pendiente, escuchando tu palabra, y te pedimos más guianza. Te pedimos que nos ayude, que abres puertas. Y Señor, si en algo hemos ofendido, perdónanos y enséñanos el camino. Queremos arrepentirnos, queremos llegar a ese lugar donde tú te agrades de nuestras acciones. Y Señor, por eso es que estamos aquí, porque hay padres en necesidad, clamando por sus hijos, hay abuelos pidiendo por sus nietos, hay personas enfermas pidiendo por sanidad. Y solamente tu Santo Espíritu en este momento puede ser la obra. Y por eso, Señor, lo rendimos a ti. Eres tú, Señor, haciendo esta obra poderosa. Y qué privilegio poder servirte, Señor. Por eso, Señor, en esta mañana venimos delante de ti con este deseo de seguir expandiendo estos esfuerzos y orando por aquellos que estamos alcanzando. Este es tu pueblo. Este es tu pueblo, Señor. Te pertenece a ti. Y por eso, Señor, hoy estamos tan alegres. Que tú atentes, un oído atento a nosotros, reconociendo que tú eres la verdad, la vida. Y sin ti no tenemos nada. Recibe nuestros esfuerzos como ofrenda delante de ti. Y llueve sobre esta ciudad, llueve sobre esta nación y sobre esta radio audiencia la bendición de tu misericordia, la bendición de tu restauración. Y así rendido delante de ti, sabiendo que tú escuchas cada palabra y conoces nuestros sentimientos y nuestras emociones, tú has hecho obra grande y maravillosa. Y aún ahora, mientras hay muchos escuchando, tú estás sanando sus corazones, estás sanando sus heridas, estás restaurando su vida, dándole paz, dándole tranquilidad. Y tú ahí, que en donde tú te encuentras, estamos orando por ti, personalmente por ti. Dios te ha alcanzado hoy para decirte que siga hacia adelante, que crea lo que Él dijo de ti, que no crea las cosas negativas que vienen en tu vida, que el enemigo ha tratado de destruirte muchas veces. Pero Dios tiene una victoria preparada para ti. Y hoy Él tiene tu hogar, Él tiene tus finanzas, Él tiene tu salud en sus manos. Y tu vida nunca va a ser igual. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. A veces no entendemos lo que tenemos en mano. Y me estoy refiriendo, obviamente, a esta estación Radio Fe 95.9, que es una tremenda bendición. Y cuando me pongo a contemplar lo que Dios está haciendo en este lugar, le doy gracias a Dios, que le place a Él permitir a hermanos y a hermanas de diferentes tradiciones religiosas, donde nos podemos reunir y compartir el nombre de Jesús. Y cada mensaje que sale de esta emisora, he notado que nos bendice, nos enseña, nos motiva, nos ayuda, y eso a pesar de nuestras tradiciones religiosas. Le doy gloria a Dios por ello, porque yo sé usted que me está escuchando ha sido y está siendo bendecido por esta emisora Radio Fe 95.9. Y yo le pido a usted que se una a mí, que diariamente podamos orar por esta estación, orar por nuestro hermano Johnny, por nuestra hermana Yami, orar por todos los programadores, oh Dios, que sean bendecidos y que continúen trayendo mensajes que llegan a tiempo para bendecir nuestras almas. Gloria al Señor. Nuevamente queremos recordarle que hoy la razón por la cual hemos tomado tiempo para orar y hablar sobre la oración es porque hoy jueves, es el Día Nacional de la Oración. Y nosotros mi esposa y yo nos hemos unido a este esfuerzo, teniendo en mente que nuestro tema para este año es: Señor, escucha nuestro clamor. Yo no sé de usted, pero es bueno hacer una nota y ponerlo en nuestras neveras o donde quiera que lo podamos ver diariamente para recordarnos que este año, comenzando con este Día Nacional de la Oración, el tema es: Señor, escucha nuestro clamor. Y lo puede hacer algo personal. Escriba: Señor, escucha mi clamor. Porque yo sé que usted que me está escuchando tiene peticiones, tiene clamores y plegarias ante Dios, y Él puede contestar cada una de ellas. ¿Y qué es lo que queremos enfatizar? Queremos enfatizar nuestras necesidades y poner nuestra fe en el carácter indefectible de nuestro Creador, entendiendo que Él es soberano sobre todos los gobiernos, todas las autoridades, todos los hombres, todas las potestades, todo lo que pueda existir, todo lo que vemos o no vemos, Él es sobre todo ello. Nuestro Dios es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él es nuestro sostén, Él es nuestro todopoderoso, Él es nuestro guerrero, Él es nuestro protector, Él es quien suple nuestras necesidades, Él es el sanador de nuestros cuerpos, quien bendice y sana nuestras mentes, quien puede reparar nuestros corazones. Él es ese aceite de Balaam que es derramado sobre nuestras vidas, quien nos puede convertir en nuevas criaturas. A Él le damos gloria y honra para siempre. Nunca nos olvidamos que cada uno de nosotros estamos diseñados, hemos sido creados para vivir con propósito, y que ese propósito nace en oración, y que ese propósito es sostenido en oración, y que ese propósito va a alcanzar nuevas alturas a través de la oración. Usted y yo hemos sido señalados, hemos sido separados, hemos sido escogidos para vivir con propósito. Y nuestro texto para el resto del año, lo que tiene que ver con este lanzamiento de oración, es Primera de Reyes 8:28. Con todo, Jehová Dios mío, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, escuchando el clamor y la oración que tu siervo, y ahí usted puede poner su nombre, hace hoy en tu presencia. Amén. Sabe que cuando el profeta Daniel hizo esa oración, porque el enemigo había entrado y había derribado a la tierra, o sea, cuando él fue llevado cautivo, él hizo una larga oración, primeramente confesando su propio pecado, aunque era un hombre justo. Y él termina la oración diciendo así: ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Gloria al Señor. Qué bonito, ¿verdad? Tantos ejemplos que tenemos en la palabra del Señor, en lo que tiene que ver con la oración. Y si usted se perdió, antes de nuestro programa, el pastor Figueroa, en su programa Iglesia en Acción, y estoy tomando libertades porque no le he pedido permiso al pastor de compartir lo que él nos ha comunicado. Así que si el pastor Figueroa nos está escuchando, por favor, perdóneme por no haber hablado con usted primero, pero quisiera simplemente informar a nuestra audiencia que el pastor Figueroa en su programa a las 10:30 de la mañana está hablando sobre la oración, y el tema principal es enséñanos a orar. Y yo creo que eso es algo que es a tiempo, no es coincidencia, y espero que usted pueda sintonizar el próximo jueves para continuar recibiendo esas enseñanzas. Enséñanos a orar, y eso es lo que queremos despertar en usted y en mí ese deseo de orar, de venir ante la presencia de Dios e interceder por nuestras comunidades, por nuestros hogares, nuestra familia, nuestros hijos, nuestros trabajos, en fin, por todo lo que nos afecta. Y tenemos, yo creo, que orar con la actitud de que Dios escucha nuestras oraciones, de que Dios está al tanto de nuestras necesidades y que a Dios le place contestar las oraciones de su pueblo para gloria de su nombre. ¿Por qué lo hace? Porque te ama, porque Él está interesado por tus necesidades, por tus anhelos, por tus sueños, por todo aquello que tú quieres realizar en tu vida. Nuestro Dios quiere estar envuelto en todas esas cosas. ¿Y cómo nos ponemos en comunión con Él? A través de la oración. Y mi esposa comenzó leyendo ese discurso del pastor Jonathan Kahn, y no puedo enfatizar la crisis en que nuestra nación se encuentra, y en particular como la iglesia del Señor Jesucristo está siendo atacada y va a ser aún más atacada en un futuro no muy lejano. Para contrarrestar todas estas artimañas del enemigo, el pueblo de Dios tiene que aprender a orar más y más y más. Y estamos conscientes de que la iglesia del Señor Jesucristo, la iglesia donde usted visita, esa iglesia es lo que está impidiendo que el enemigo salga con las suyas en nuestras comunidades. Imagínese si la iglesia no estuviese en pie intercediendo e impidiendo que el enemigo salga con las suyas. Mire nuestro alrededor y nuestras circunstancias hoy día. La iglesia es lo único que está llena del poder del Espíritu Santo para impedir que el enemigo arrastre con todas las almas alrededor nuestro. Y estamos conscientes también de que hay otros medios por los cuales el Señor Jesucristo alcanza a su pueblo, y Radio Fe es uno de esos medios. Y nosotros nos sentimos tan orgullosos de formar parte de esta familia, colaborando, aunque sea con un poquito, pero sabiendo que para Dios un poquito se convierte en mucho. Gloria al Señor. Amén. No solo quiero terminar, por lo menos mi parte, con esta porción bíblica que encuentro en Joel, capítulo 2, y él dice, capítulo 2, versículo 12, el llamado al arrepentimiento. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rascad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso y clemente es, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele del castigo. Amén, amén, amén. Qué bonito. Well, Johnny, I'm going to put you on a spot. I know that a lot of young people, they obviously are more in tune to it, to the English language, and we have about 4 minutes left. And I would just like to see if you can just pray in English for those young people that dominate the English language more so than they do the Spanish, so that we can communicate to them that we love them and that through prayer there is nothing impossible for our God. So if you can just close the program in prayer, praying for these young people that listen to you every morning. Amen. Well, thank you. Thank you for this opportunity. And yeah, we want to pray for you. You that are listening, there's not a coincidence that you are listening. And at this moment, you probably understand it a little better. But it's all about getting you to know that God listens to your prayers. And maybe this morning you have been troubled, or you've been thinking about things and how they're working out in your life. And you want to feel God's support. And He's there for you. And we are here for you too. And that's why this moment we're going to pray for you. So Father, thank you for this opportunity you give us to pray over those that are listening, for those radio listeners that are seeking for you to help them in their faith. I pray strength over them. I pray that they become brave in the moments of obstacles, that they will remember the words of that there's no weapon formed against them that will prosper. And I ask you, Father, to bring a restoration to their lives, a way that they could understand that if they come before you with a humble heart and an open heart, that you will transform their lives. So, Father, we pray, giving you thanks for your promises that are being manifested at this moment in the presence of those that are praying with us. That peace will continue in their lives today and always. And that they could feel the transformation power of your word and promises. And today I speak healing into their lives, healing of their soul, their spirit, their heart, their emotions, healing of their bodies if they need so. And Lord God, we give you the honor and the praise for what you're doing in their lives. So thank you, Lord, for this opportunity. We bless your holy name. Thank you, Father, for moving among us, for healing families and restoring families, and listening to our prayers. To you all the honor and glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestro programa. Espero de que haya sido de bendición a alguien. Tal vez alguien necesitaba la oración y tal vez mencionamos su situación en nuestras oraciones. Y yo sé que Dios conoce tu nombre y tu situación. Bueno, hasta aquí ha llegado nuestro programa. Le damos nuevamente gracias al hermano Johnny por colaborar con nosotros. No se olvide de eso. Continuar siempre sintonizando aquí a Radio Fe 95.9. Marcel, we love you. Cassie, we love you. Brooklyn, MJ, we love you. We always pray for you guys. Bueno, este es nuestro programa Viviendo con Propósito. Dios les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima. Si desea más información de esta programación, llámenos o déjenos un texto al 352-593-0095 o visítenos a la página de contacto en renuevo.com, renuevo.com. Renuevo, renovando tu mente diariamente.